Cerca. A 5 minutos del centro de Sevilla. Del futuro. Vega de Sevilla. Un complejo urbanístico para los que buscan calidad de vida. Información y venta a pie de obra o en las oficinas de Expo Rinconada en San José de la Rinconada. Teléfono 954-792679. En Vega de Sevilla, La Rinconada, construimos tu futuro. Entra en nuestra web www.exporrinconada.es. Ven a la 17ª Fiesta de la Piragua. El domingo 8, en el Muelle de la Sal, desde las 11 de la mañana, la mayor concentración de piraguas de España. Un espectáculo de color, fuerza y técnica que no te puedes perder. Organiza Club de Piragüismo Lipasán, con el patrocinio de Radio Sevilla y Cruzcampo. Vacaciones todo el año. ¿Cómo? Sí, vacaciones todo el año. ¿Dónde? En Marinador, ciudad de vacaciones, en Oropesa del Mar, Castellón. Le esperamos del 5 al 8 de mayo en Ferantur, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Infórmese en el 902 90 30 90. En Marinador, vacaciones todo el año. Este año, una parada del Camino del Rocío está en su casa con el Correo de Andalucía, que le regala la colección Sevilla Peregrina. 10 DVDs con los momentos más emotivos de las hermandades sevillanas. Domingo 8, cuarto DVD gratis. Llegada a la aldea. Con los cupones de lunes a viernes, solo con el Correo de Andalucía. Patrocinan El Monte y Diputación de Sevilla. La hipoteca perfecta existe. Se llama Patagon 10. Intereses más bajos, sin comisiones de apertura ni cancelación parcial. Y con una tarjeta regalo del Corte Inglés de 500 euros si la solicitas durante abril o mayo y firmas antes del 31 de julio. Antes de firmar tu hipoteca, habla con Patagon. Llama al 902-365-366. Patagon, mucho más que un banco. Nimo Gordillo, nuevo centro autorizado Lexus en Sevilla. Ahora Nimo Gordillo es el nuevo centro autorizado Lexus en Sevilla y provincia. Venga a nuestras nuevas instalaciones Lexus y disfrute del servicio y la garantía que solo Nimo Gordillo puede ofrecerle. Nueva exposición en Avenida de Andalucía, frente al Centro Comercial Los Arcos. Nimo Gordillo Luxury, centro autorizado Lexus. En mayo, al pagar con tu Pass Visa Carrefour, te descontamos el 10% en textil mujer de Carrefour. Te devolvemos el 5% en restaurantes de toda España. Solicita ya tu tarjeta en tu hipermercado. Ahorrar es esto y con Carrefour es posible. Me llamo Seat Altea y vengo de un gran lugar. Un nuevo espacio donde siempre me acompañaban los mejores. Cuidado, mimado, todas las horas del día. ¿Por qué no vienes a verlo? Ven a las nuevas instalaciones SEAT Nazarauto Dos Hermanas. Más de 10.000 metros cuadrados. Vehículos nuevos, seminuevos y servicio postventa de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ven y participarás en el sorteo de una televisión de plasma de 42 pulgadas. Nuevas instalaciones SEAT Nazarauto, carretera nacional cuarta, kilómetro 554,4 en Dos Hermanas, Sevilla. Restaurante La Portada, feria todo el año. Grupos de sevillanas en directo, cocina andaluza. Conoce nuestro Salón Sevilla para 300 comensales. Para todo tipo de eventos sin salir de Sevilla, Restaurante La Portada. Información y reservas en el 954 25 2202 y 619 38 2298 o en General Luis Alarcón de la Lastra, Polígono Amate. O bien visita nuestra página web www.restaurantelaportada.com. Enseñanzas Náuticas La Mar del Sur organiza un nuevo curso para que seas patrón de embarcaciones de recreo. Las clases teóricas son gratuitas y las prácticas son 300 euros y no te examinas. Asiste al Colegio San José de los Padres Blancos en Los Remedios o al CAR, Residencia de Deportistas en La Cartuja, junto al Puente del Alamillo. Infórmate en el 666-687-584 o en nuestra web lamardelsur.com. Patrocina a Gerul Línea Náutica. Concesionario Fiat, 12 de la mañana. ¡Toma! Con este ya he vendido 6. Oiga, disculpe, ¿me podría explicar qué tiene este coche? Que la verdad todo el mundo está... ¿Qué tiene? Un motor Multijet Common Rail Diesel de última generación, con 140 caballos, 6 velocidades y firmado por Schumacher. Nuevo Fiat estilo Michael Schumacher edición limitada. ¡Toma! Y con este más 7. Gama Fiat estilo ahora desde 11.900 euros. Ven a tu concesionario Fiat, participa en el sorteo de un Fiat estilo Michael Schumacher y solo por venir te llevas un regalo. Avenida de Montesierra, esquina S30 y Pajés del Corro 121. Del 5 al 8 de mayo en Gines, cuarta feria de muestras de artesanía y empresarial. En la Plaza Teniente Guillermo Antúnez de Gines tienes una cita con más de 40 expositores. Recuerda, del 5 al 8 de mayo te esperamos en Gines y disfruta de su cuarta feria de muestras. Gines, avanza. Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Buenas noches, este es el sonido de la Fórmula 1. Este es el ruido de los motores de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló esta tarde. Notaréis que es un motor en vacío porque han comenzado a rugir ya, pero solamente en los boxes, ¿no? En los bancos de pruebas. Esta mañana no van a comenzar a rodar por el circuito, que evidentemente ya será otro sonido. Un sonido como más enfadado, como más competitivo, ¿verdad? Otro sonido. Y quería poneros también, pero bueno, es que ese sonido no lo he conseguido. Eran los rugidos de Jenson Button, el piloto de la escudería Honda, que como nos dijo anoche Fernando Alonso, llevaban escondido un segundo depósito de combustible y el coche lo llevaban con menos peso. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, nos lo explicó Fernando Alonso anoche bastante bien. Pues iban toda la carrera con menos peso de los 600 kilos obligatorios. Sabéis que un coche de Fórmula 1 mínimamente tiene que pesar 600 kilos como mínimo, y en las últimas vueltas llenaban también ese otro depósito de combustible, puesto que los coches los pesan al final de la carrera, y cuando terminaban, pues claro, daban el peso. Lo que pasa es que esa trampa les ha costado no poder participar en la prueba de este domingo ni en la próxima, además de quitarles los puntos que habían conseguido en las anteriores carreras. ¿Cómo lo han sabido? Pues parece que se ha chivado uno de los mecánicos que tenía Honda, que le echaron y que ahora pues ha sido el que ha pegado el chivatazo. David Alonso ha estado todo el día hoy con Fernando. Pedro Fermín Flores ha jugado un partido de fútbol contra algunos pilotos, entre ellos Schumacher, al que le ha estado burreando y churreando mi amigo Manolito Quijano. Sí, sí, le ha estado vacilando. Era el primer partido que jugaba también Manolo Quijano, que hay que ser osado, ¿eh? Bueno, es que claro, si ha jugado Pedro Fermín Flores, ¿cómo no va a jugar Manolo Quijano? Joaquín Verdegay es el comisario. Tío Verbo Sevilla.